sueño canciones, como la razón cuando me faltan razones, como el tren que se mete en las nubes. Sos la llave hacia otro lado, hacia el costado de las cosas, donde no son solo hermosas. Puedo entender la realidad, y en realidad me haces entender eso que no todo ve. Cuando así estamos no existen ilegalidades ni posturas. Pasar por la frontera más sensible de mis días, que si te rebajaría. Como esas alas para levantar vuelo, como el destino que me lleva a tu cielo, como la nave que deshace los hielos. Son las llaves hacia otro lado, hacia el costado de las cosas.